Qué bueno estar con ustedes una vez más después de haber oído a nuestro querido doctor Samuel Berberian, que realmente ha preparado las cosas para este mensaje. Antes que nada, voy a leerles una frase de la contratapa, la parte de atrás de este libro, que es el libro del cual les anunció vuestro pastor. Salió ayer esta edición, la segunda edición de este libro, por parte de vuestro fundador, el pastor Gonzalo Vega. Y el libro se llama El valor de la mujer, valor en el sentido de cuánto vale la mujer. Me recuerda, ¿verdad?, Proverbios 31, que es uno de mis capítulos favoritos. He aprendido, trato de leerlo varias veces al año. Y dice el pastor Vega: la fama del macho mexicano ha sido bien ganada, porque el hombre incrédulo, ignorante y convenenciero de este país, México, no ha sabido dar a la mujer el trato que se merece. Esto debe sonar como música en los oídos de ustedes, mujeres, y como una bofetada, pero bien merecida, para nosotros los varones. Yo no soy mexicano, pero créanme que ustedes no tienen el monopolio del machismo, sino que es un problema, como expliqué ayer, universal. Es el efecto del pecado que nos vuelve egoístas, comenzando con Adán y Eva, que se volvieron egoístas. Hicieron lo que ellos quisieron, y como consecuencia, toda su descendencia, incluyéndonos a todos nosotros, sufre lo que hoy sufrimos. Y causó que Jesucristo, el Hijo de Dios, sufriese lo que hoy la Iglesia Universal considera, en el Viernes Santo, que es su sacrificio en la cruz. Eso fue necesario a causa del egoísmo de Adán, de Eva y de todos nosotros, sus descendientes. Causa de inmensa tristeza, angustia y dolor en toda la humanidad. Y como les leía ayer en Génesis 3:16, versículo fácil de recordar, ¿verdad?, la cita, Génesis 3:16, Jehová Dios le anuncia a Adán y Eva lo que va a pasar. Hablándole a Eva, le dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso no es lo debido. Dios no creó a ningún ser humano para que se enseñorease de otro ser humano. Porque cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, cada ser humano que ha nacido y que nacerá aún, ha sido creado por Dios a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo nos atreveremos a enseñorearnos de siervo ajeno, de alguien que Dios creó a su propia imagen, a su propia semejanza? Es un atrevimiento enseñorearnos los seres humanos unos de otros. Trátese de hombres que se enseñorean de mujeres, o trátese de poderosos que se enseñorean de los débiles, o gente de una raza cualquiera que se enseñorea de la otra raza, no importa, es un atrevimiento, es un insulto a la imagen de Dios. No es lícito, dirían, ¿verdad?, los eruditos en estos asuntos. Y aquello de tu deseo será para tu marido no es un deseo erótico. No, es el deseo de rehacerlo y cambiarlo a su propia imagen y semejanza de ella. Ella quiere que el hombre sea como a ella le gusta y él quiere hacer uso de la mujer para su propio placer y beneficio. Eso es el egoísmo retratado en la relación que debiera representar el amor de Dios en la tierra, pero desgraciadamente a causa del pecado representa esa opresión, esa miseria. Hoy quiero hablarles específicamente del machismo, porque el machismo es la distorsión de la autoridad. Porque Dios le dio a Adán como hombre creado primero, le dio la autoridad sobre toda su creación. Yo creo que Eva estaba junto a él cuando eso ocurrió en el primer capítulo de Génesis, solo que en la narrativa del Génesis hay en realidad 5 narrativas diferentes de la creación en los primeros capítulos, y entonces unos hablan desde un punto de vista macro amplio, otros hablan más en el detalle de cómo pasó, en qué orden y en esas cosas. La autoridad viene de Dios. Dios es la suprema autoridad sobre todas las cosas, porque Él es el hacedor de todas las cosas, es el dueño de todas las cosas, y por supuesto de todos nosotros también, que somos criaturas suyas. Y si la autoridad viene de Dios, hermanos, tengo noticias para ustedes. La autoridad es buena, porque Dios es bueno. Y si toda autoridad viene de Dios, tal como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 13, dice, toda autoridad viene de Dios. Bueno, si eso es así, entonces la autoridad en sí es buena. El problema no es con la autoridad, que es un instrumento de Dios, de hecho representa su carácter. El problema es con nosotros, quienes detentamos la autoridad y a causa de nuestro egoísmo, a causa de nuestro pecado, la distorsionamos. En mi país diríamos, hacemos un mamarracho. No sé si aquí se usa esa palabra, pero está algo mal hecho, describe algo mal hecho. La autoridad es buena porque viene de Dios y Dios la delega, nos la presta para sus propósitos, para que hagamos lo que Él quiere que hagamos con esta autoridad. Dice Romanos 13, el mismo capítulo, dice, el magistrado detenta la autoridad para tu bien. Es para hacernos el bien que Él nos da la autoridad. Para organizar las cosas según su orden, como nos viene hablando Samuel, para que al obedecer ese orden recibamos la bendición que viene a los obedientes en lugar de la maldición que es el premio de los desobedientes. Pero el ser humano varón que detenta en su hogar, en su relación de pareja con su mujer en matrimonio, la autoridad máxima de Dios en ese hogar, en ese matrimonio, ha hecho mal uso de ella. No tarda mucho después del pecado de Adán y Eva en que vemos el primer gran ejemplo del machismo. En el próximo capítulo, capítulo 4 del libro de Génesis. Solo que ahora vamos, estamos mirando el versículo, voy a leer a partir del 23 y el 24. Hay un personaje ahí, un descendiente de Caín, que se llama Lamec. Y Lamec es el primer macho de la historia escrita en la Biblia, en la palabra de Dios. Ciertamente la conducta de Caín nos hace pensar en un macho, como dice Samuel, bruto, violento, egoísta, al máximo, al punto de matar por envidia a su propio hermano. Pero Lamec lo vemos aquí pintado en el cuadro del machismo, porque el machismo tiene que ver con la relación entre el hombre y la mujer. Es la conducta del hombre hacia la mujer, específicamente. Dice el versículo 23, dijo Lamec a sus mujeres, tenía dos mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, su tatarabuelo, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y aquí un macho jactancioso, haciendo alarde de lo malo que es, lo fuerte, lo violento que es a él, el que lo toque a él va a pagar las consecuencias. Y lo hace, como lo hacen todos los machos, ante un público. Porque ese alarde, esa jactancia, es para consumo ajeno y tal vez para convencerse a sí mismo a causa de su propia inseguridad. Lo hace ante sus dos mujeres para asustarlas, ¿verdad? Para amenazarlas de lo violento que es, que no se vayan a meter con nadie, porque Lamec se va a encargar del asunto. ¿Cómo se desarrolla este patrón tan tóxico y tan reconocido que con solo mencionarlo todos ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando? No tengo que pintárselo, explicárselo o mostrarles una película. Todos tenemos una película ya aquí en la mente. Sabemos lo que es un hombre machista. Tristemente, desde la infancia, desde nuestra más temprana niñez, podemos captarlo. Hace poco me contaba una hermana que estaba amamantando a su bebita de 8 meses de brazos y conversando con su marido, dos cristianos, dos líderes cristianos, y él le preguntó si ella había hecho el mandado que habían acordado que ella haría ese día, y ella se había olvidado. Entonces él cambió su voz, se enojó, y la bebita dejó de mamar, se echó atrás del pecho de su madre y se echó a un lado, así, para mirar qué pasaba, porque era la primera vez que esa nena oía ese tono de voz de parte de su papá. ¿Ve? Los niños saben, los niños captan. Los niños son como una esponja que absorbe todo lo que pasa a su alrededor, especialmente en esas tempranísimas edades. Y el padre, un buen cristiano, se sintió abochornado porque su hija lo agarró en un momento de ira. El machismo, como ejemplo, lo vemos todos nosotros, lo vimos todos nosotros desde el principio de nuestra vida. El niño sabe lo que pasa a su alrededor. no lo puede interpretar como nosotros los adultos todavía, y mucho menos puede expresar lo que va captando, pero que capta, capta. Cualquier bebé sabe perfectamente, esa niña que está en brazos de su papá, sabe quién está a cargo en su casa. Lo sabe perfectamente. Más adelante va a saber a quién va a recurrir, para qué. Porque sabe que con uno puede lograr esto y con la otra puede lograr aquello. Toda esa tendencia, el ser humano es inteligente. Ella es pequeña, pero es muy inteligente. De hecho, el cerebro de un niño crece más en los primeros 2 años de vida que en todo el resto de su vida. Porque está aprendiendo más en esos primeros 2 años de vida que en todo el resto de su vida. ¿Por qué? Porque está recibiendo toda la materia prima que luego va a ir interpretando y armando y ensamblando para vivir. Los niños aprenden de nosotros cómo hablar. Cada palabra que aprende un niño es porque la oyó de sus mayores, de los que están a su alrededor, una y otra vez, hasta que logró captar lo que ese sonido no es puro sonido, es comunicación, tiene sentido, quiere decir algo. Y su cerebro está trabajando, tratando por un lado de descubrir qué querrá decir y por el otro tratando de ensayar qué músculos tiene que mover, como la lengua, el paladar, la boca, los labios, para poder hacer ese sonido. Porque el ser humano imita. Aprendemos imitando. Por eso es mucho más importante cómo vivimos que lo que decimos. Porque la enseñanza más poderosa es la que se ve. Y es la que el niño imita. Somos seres imitadores desde la cuna. Pues de esa manera, esa idea de que hay gente más importante que otra gente, de que el hombre es superior a la mujer, tiene más valor, contrario a lo que enseña el pastor Vega y la palabra de Dios, de la cual él lo aprendió. Esa idea de que hay gente más importante que otra gente se inculca desde el principio de nuestra vida en la infancia. Y en el caso de la relación hombre-mujer, el más importante, indiscutiblemente, es el hombre. El pecado lo ha hecho así. No es así. Dios no lo hizo así. Dios los creó igualmente a su imagen y semejanza. De hecho, creó a la mujer del hombre. Adán lo supo inmediatamente. Dijo, esa es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Era igual. Él no se consideraba de ninguna manera superior si era ella hecha de lo mismo que él. Y cada uno de nosotros, hombre o mujer, nació de una mujer. Y de la unión de una mujer con el hombre, de ambos de los cuales tenemos nosotros nuestra identidad genética. Por tanto, no hay diferenciación en cuanto a valor. Hay diferencias obvias, como dice el francés, ¿verdad? Vive la différence. Yo también, me encanta la diferencia. Soy hombre casado con mujer. Pero no hay una diferencia en valores. Fuimos creados igualitos. De hecho, ya les adelanto que si tengo tiempo en esta serie, les mostraré cómo en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, ustedes podrán encontrar 16 veces en que la mismísima regla es enunciada para el marido y exactamente la misma regla para la mujer. Somos iguales. Y las reglas son las mismas para todo, pero no así en el mundo, a causa del pecado. No así en Uruguay, no así en México, no así en ningún lado. Porque el enemigo ha querido destruir el amor. Y el considerar a un ser humano superior al otro es la antítesis del amor. Y es el máximo de egoísmo. Porque, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, inmediatamente dijo Jesús, es como el primero, es el complemento del primero, es la evidencia del primero, el resultado del primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amarte más a ti mismo que a tu prójimo sin violar el gran mandamiento de Dios, el mandamiento que incluye toda la ley y todos los profetas. El machismo inculca desde el primer momento en la vida del ser humano que hay seres humanos que valen más que otros, y que da la casualidad de que es el varón y que vale más que la mujer. Él se enseñoreará de ti. Trágico resultado del pecado en la vida de todos los seres humanos, salvo Jesús. El mejor ejemplo que tenemos de buen trato de la mujer, yo les encarezco de que antes que se agoten, cómprense este librito. Solo vale 100 pesos. Los vale en oro. Y hay un tremendo... Bueno, cada capítulo lo leí anoche. Yo también fui de parranda, pero leí el otro libro, en lugar de que del que leyó Samuel. Leí El valor de la mujer. Una enseñanza muy potente, muy poderosa, llena de escrituras, es lo que más me impresionó. Cómo manejaba y conocía la escritura vuestro pastor fundador. La desgracia del machismo es que todos nosotros somos cómplices. No crean, hermanas, que ustedes están libres de culpa en este pecado. Ustedes son las cómplices. Más que eso, de hecho, son las madres las que inculcan el machismo en sus hijitos pequeños. Son ellas las que le enseñan la diferencia a su bebito varón y a su bebita mujer, porque la mujer es la que transmite la cultura. La cultura se aprende muy temprano. Dicen los actuales estudiosos psicólogos de que los valores ya están sentados para la edad de 3 años. El niño ya ha aprendido de sus padres lo que es más importante que otra cosa, lo que vale más que otra cosa. Esos estándares ya están comunicados. Y en esas edades no cabe la más mínima duda que tanto por su dote física que Dios le ha dado a la madre de poder nutrir a sus bebitos de sus propios senos, como por el arreglo social que hace que las madres sean las que atiendan a los más pequeños, muchísimo más, infinitamente más que los padres, que los varones. Por esa razón digo, ustedes las madres son las que enseñan, modelan e inculcan el machismo en sus hijos. Todos aquí, hermanos, tenemos mucho de qué arrepentirnos. Porque si el machismo es pecado, y lo es, mis queridos hermanos, porque contradice el orden de Dios. No es lo que Dios estableció, ni es lo que Dios quiere, ni es lo que el Dios bendice. Por lo tanto, nosotros los varones, es cierto, llevamos la mayor culpa, porque somos la cabeza de nuestros hogares. Es a nosotros a quienes nos corresponde tomar la iniciativa y proveer el liderazgo espiritual, modelar y enseñar, instruir la verdad. Esa es nuestra responsabilidad primordialmente. Y en cambio, en lugar de modelar la autoridad buena, la autoridad tal cual Dios la hizo y para los propósitos para los cuales la hizo, que son para nuestro bien, para bien de aquellos que viven bajo esa autoridad, nosotros los varones egoístas nos aprovechamos de esa autoridad que Dios nos ha dado y hacemos mal uso de ella. Entonces somos hipócritas en quejarnos de los poderosos y de los políticos y de los mandamás, porque abusan de la autoridad cuando somos nosotros los primeros y más grandes abusadores de la autoridad que hay en toda la tierra. Yo esperaba un aplauso por eso, pero el silencio me sirve. Porque yo no necesito ese aplauso, no es para mí. Es que es cierto que nosotros los varones, a causa de nuestro abuso de autoridad y nuestra conducta machista, somos los peores violadores y abusadores de la autoridad que Dios ha dado en toda la tierra. La mitad de la población abusando de la otra mitad. La contradicción perfecta del amor. Porque bien nos lo enseña el Nuevo Testamento, cuando nos pinta la autoridad del marido sobre su mujer. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Qué dramático decir esto en un Viernes Santo. Dio su vida por ella. Y la dio para que ella pudiera llegar a ser, ofrecérsela sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Hermanos, si nosotros los varones recibiésemos del Señor la revelación de lo que esto significa, esto describe su más tierna voluntad para la humanidad. Que aquel a quien ha colocado, a quien él ha colocado en autoridad, en la familia, en el matrimonio y en el hogar, imite a Cristo, la máxima autoridad que jamás haya existido. Quien dijo de sí mismo: todo el poder, toda la autoridad me ha sido dada. Por tanto, yo os envío con esa autoridad, hermanos, que tan pésimamente nosotros reflejamos. Con esa autoridad, Dios quiere amar a la humanidad, empezando por una sola y exclusiva humanidad, que es nuestra esposa, la hija de Dios que Él nos dio. dio para que se la amásemos. Porque quien la ama es Él. Pero Él es espíritu, no tiene cuerpo como nosotros. Jesús tiene cuerpo glorificado. Pero quien sí tiene cuerpo, quien representa los pies y las manos y la boca y todo el ser del Señor para cada esposa de su marido, Dios nos ha enviado a amarle a sus hijas. Una en particular, esa, nuestra mujer de pacto, aquella con la cual nos entregamos con exclusividad de toda otra. Él nos ha mandado a que pongamos nuestra vida por ella. ¿Para beneficio de quién? De ella. Para que ella sea santificada por nuestro amor. Para que ella crezca en Cristo y lo glorifique. Para que ella se cultive, florezca, como la flor que fue creada para ser, como Dios la ve y como Dios la quiere. Sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Y no estamos hablando de manchas y arrugas del cuerpo. Estamos hablando de la esposa de Cristo. El ser espiritual que su mujer representa, mi querido hermano. Vean entonces qué grave pecado incurrimos nosotros los hombres al hacer uso del don de Dios para beneficio nuestro, de nuestro egoísmo, para nuestro placer, para nuestra satisfacción, al maltratar a nuestras consiervas, a nuestras hermanas, a las hijas de Dios, a nuestras esposas, descargando sobre ellos nuestra vanidad y nuestra ira, como Lamec con sus dos mujeres, tomando cuidado de nosotros en lugar de ellas, considerándolas como si fueran nuestras siervas, nuestras esclavas, como que ellas fueron creadas para nosotros, cuando en realidad, mis queridos hermanos, si leemos la palabra, el marido debe dar su vida. Y pareciera como que nosotros fuimos creados para ayudarlas a ellas. Mañana hablaremos de la contraparte, porque la hay. Es cierto, pero hoy es el momento para todos nosotros, ustedes, mis queridas hermanas, y nosotros, mis queridos hermanos, varones, de contemplar la gravedad de esta violación del más grande mandamiento de Dios. El mandamiento del amor, violado cotidianamente, sistemáticamente, brutalmente muchas veces, a veces más sutilmente, inconscientemente, ni nos damos cuenta, hermanos, yo ni me doy cuenta de mi propio machismo. Le contaba a Óscar Gallardo, mi anfitrión, que de camino aquí, en el avión, me di cuenta, ¡ah! ¡Qué torpe! En la despedida con mi mujer que me dejó en el aeropuerto, cometí un error machista. Y ni me di cuenta. Entonces, no crean, hermanas, que yo vengo aquí como un santurrón para enseñarles cosas que yo he conquistado. No, yo como Colón soy un pecador gravísimo. Y necesito de la gracia y de la misericordia de Dios que me cubra por completo para volver a citar al descubridor en sus propias palabras. No, yo soy tan culpable y probablemente peor que la inmensa mayoría de ustedes. Ayer, mientras muchos de ustedes dulcemente, noblemente, fue un acto indescriptible de misericordia, de favor de Dios, cuando muchos de ustedes y luego todos los demás oramos juntos pidiendo perdón y perdonando a quienes nos habían ofendido, yo también tuve que pedir perdón y confesé mi pecado a Samuel, y él oró por mí porque era el que tenía al lado, para yo también recibir la gracia de Dios. Yo soy muy necesitado de la gracia de Dios, exactamente lo mismo que cada uno de ustedes. Entonces, en el pecado del machismo, grave falta tenemos nosotros los varones en reclamar ese beneficio maldito, porque es lo que es un privilegio. Hacemos uso de un privilegio indebido al posesionarnos de nuestras mujeres, colocarnos por encima de ellas y enseñorearnos de su vida, de su virtud, de sus talentos, de su servicio, de su amor. Y eso es maltrato. Puede que no sea físico, pero es como mínimo maltrato emocional y espiritual, que deja huellas, que debilita, nos empobrece y debilita a nosotros como varones por haber hecho mal uso de la autoridad que Dios nos confió, nos prestó, porque la autoridad es Él y viene de Él y vuelve a Él. Pero por un tiempo la detentamos nosotros, en la familia de la manera que Él lo ordenó, en la iglesia de otra manera como Él lo ordenó, en el gobierno civil de otra manera, y en todas esas maneras solemos nosotros hacer con demasiada frecuencia mal uso de la autoridad que Dios nos dio. Sí, los varones tenemos la culpa, pero ustedes mujeres también, porque no solo crían hijos machistas. Mira qué machito. Eso no es un gozo. Eso no es un honor. Eso es un engaño. Varoncito, sí. Machito, no. No es semántica. Depende del contenido que le demos a esas palabras. Pero tenemos que ser cuidadosos en lo que estamos cultivando. Porque ustedes, madres, no deben de criar hijos déspotas, mimados. En nuestra cultura, el varoncito suele jugar y la niña suele trabajar. A ella se la cría para servir y a él se lo cría para ser servido. Y esa es la cultura. Eso es lo que nosotros vivimos, nuestros padres lo vivieron, y desde tiempos inmemoriales se viene repitiendo, y eso está mal. Porque esa crianza desigual desemboca en morales desiguales, donde hay una moralidad para él y otra moralidad muy distinta para ella. ¿Ven? Comienza inocentemente, pero va teniendo consecuencias cada vez más graves, porque, hermanos, las reglas de Dios son las mismas para todos. Y sin embargo, la manera en que criamos a nuestros hijos les inculca una concepción de que las reglas son diferentes. Y eso es una grave violación de la justicia y del orden de Dios. Pero además ustedes, hermanas, no son generalmente la ayuda idónea que nosotros necesitamos. Tenemos que redefinir qué quiere decir eso de ayuda idónea. Porque la idea viene de Dios. Él es el que dijo que le haría a Adán una ayuda idónea. ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito de esa ayuda idónea? Bueno, sin duda, eran los propósitos de Dios. Para tener relaciones sexuales y por tanto engendrar hijos, crecer y multiplicarlos y llenar la tierra. Aleluya. Pero nosotros los varones nos creemos que la mujer es ayuda idónea para todo lo que se nos antoje. No solo para la cama, sino para la cocina, para los platos, para los hijos, para la casa, para lo que se nos ocurra. Ella es nuestra sierva, existe para nosotros. ¡Qué grave engaño! Y qué ampliamente creído y cumplido que es. Pero yo creo, mis hermanas, que ustedes, en el nuevo pacto de amor que debemos hacer todos los que estamos escuchando estas enseñanzas en esta semana, para acercarnos mucho más al orden de Dios que Él nos viene a recordar con las enseñanzas de Samuel y con las mías, creo que ustedes tienen que darse cuenta que sin su ayuda, nosotros, los maridos, no nos podemos sanar de nuestro machismo. Porque yo no me veo mi espalda. Ni ustedes tampoco. Por tanto, yo no alcanzo a ver todas las infinitas dimensiones que las raíces del machismo tienen en mi vida y en mi trato con mi mujer. Entonces, si cuando yo regrese o antes de regresar esta tarde tengo en el teléfono un mensaje que dice: José, he estado pensando sobre nuestra última conversación en el aeropuerto y creo que estoy llorando porque tenemos que hablar. Ella estaría siendo mi ayuda idónea. Justo lo que yo necesito. Gracias a Dios que el Espíritu Santo se le adelantó y me contristó primero. Entonces ahora soy yo el que tengo que escribirle, decirle: Diana, tenemos que hablar sobre nuestra conversación en el aeropuerto. Nadie puede sanarse de su machismo, hermanos, sin la ayuda idónea que Dios le dio. Porque para eso nos la dio. Para que podamos vernos las espaldas y llegar a comenzar a captar el daño que le estamos causando inconscientemente. Por años, a mí me pasó, décadas, que solo notaba el efecto que estaba teniendo sobre mi mujer cuando ella lloraba. Era la única manera en que yo prestase atención. Porque mi egoísmo era, y muchas veces sigue siendo, tal que ni me doy cuenta de cómo la estoy ignorando, cómo hago decisiones sin consultarla, cómo no tomo en cuenta sus sentimientos, su sabiduría, su don. Yo necesito a mi mujer. Y por eso Dios me la dio. Porque sabía que la necesitaba, para que me ayudara, no solo a tener hijos y criarlos, sino yo también a poder llegar a aprender a ser como ese Cristo que da la vida por su mujer. para que ella sea sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Yo necesito mi ayuda idónea y le sugiero, mi hermano casado y soltero que se va a casar, que usted también la va a necesitar. Que hay todo un ministerio matrimonial por cumplirse en nuestras vidas, por entenderlo, por darle paso y permitir que el Espíritu Santo nos hable. Porque créame que mis 36 años de cristianos, Dios ha usado más que a nadie a mi mujer para ayudarme a crecer en Cristo. A veces con sus lágrimas, siempre con sus oraciones, muchas veces con su consejo, y algunas veces es necesario que se lo diga con su confrontación. Como aquella vez que me dijo: yo no voy a dormir con un hombre que no respeto, porque eso me haría una prostituta. Yo quiero dormir contigo porque soy tu mujer y te amo. Por tanto, respétate. No caigas en esa niñería. Qué bofetada tan amorosa. No en vano dice el proverbio, ¿verdad?, que fieles son las bofetadas del amigo, pero traicioneros son los besos del enemigo. Es hora de orar. Pastor, yo quisiera que usted me ayude. Yo agradezco el aplauso como demostración que entendieron, pero tenemos que hacer negocios aquí con el Señor, presentarnos ante Él, porque no hay ninguno en este lugar que esté sin pecado, y el que crea que está sin pecado se engaña y dice que Dios es mentiroso. Dios no es mentiroso, y no lo seamos tampoco nosotros. Pues vaya que en este mensaje Dios nos ha hablado a través de nuestro hermano José. Y yo creo que tanto nos habla a los varones como a las mujeres. Así es, así es. Porque por un lado nos ha confrontado a los varones, siempre hablamos de este orden de autoridad, pero esa autoridad a veces la malutilizamos para justificar el machismo. Algún día yo les compartía que un día vino una hermana a mi oficina y se sentó y me dijo: mire, mi esposo siempre ha sido un macho, golpeador, gritón, abusivo. Pero no éramos cristianos. Yo llegué a Cristo y después de algunas cosas llegó Él, y yo me puse feliz de que había llegado a Cristo. Pero un día Él descubrió Primera de Corintios capítulo 11, donde dice que ahora el varón está sujeto a Cristo y la mujer sujeta al varón. Dice: y ahora tengo un macho con licencia bíblica, porque ahora es peor que antes. Y lo que decía el hermano, ahora tenemos una justificación basada en la palabra para actuar como machos. Así que, aunque en primera instancia vamos a orar como varones, también yo quiero que podamos orar por las mujeres, porque si usted da cuenta en lo que nos han enseñado tanto el hermano Samuel como nuestro hermano José, no hay machismo sin matriarcado, no hay matriarcado sin machismo. Son como el tornillo y la tuerca que embonan el uno con el otro. Y ahorita nos decía, la actitud de la madre forma machos, y al final, cuando la mujer crece y le toca estar en la posición de estar casada, entonces se convierte en la esposa de un macho. Varón, yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Yo espero que esté ahí tu esposa a tu lado. A veces nos justificamos por la cultura, por la educación, por las herencias que traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Pero muchas veces nos cuesta trabajo reconocer determinadas áreas en donde no hemos sabido actuar como hijos de Dios. Y si está ahí tu esposa a tu lado, varón, yo quiero que la voltees a ver y le pidas perdón por haber sido un macho con ella. Dile, te pido perdón porque he sido un macho, porque no te he dado el trato con honor como hija de Dios, como coheredera, como parte de mí. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Bueno, ¿y tú? ¿Y nosotras qué decimos? ¿Perdonamos? Vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle a las mujeres que ellas oren por nosotros. ¿Qué te parece? Ponte de rodillas, varón. Señor, te damos gracias por cada varón con un corazón sincero. Dice tu palabra que tú resistes a los soberbios, pero das tu gracia a los humildes. Y queremos en este día bendecir a cada varón aquí representado, aún orar por cada uno de ellos, para que ellos también puedan ser sanados, para que ellos puedan ser libres de todo machismo que han estado, que han adquirido a través del tiempo o que han estado ejerciendo. Queremos pedir bendición para ellos en todo su ser, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, que tú puedas venir y hacer una obra completamente nueva. Como dice tu palabra, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aún dales a cada uno de ellos la capacidad de poder ejercer esa autoridad, pero en amor. Queremos, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Y estamos orando para que ellos alcancen esa libertad. Aún toda inseguridad, aún todo temor que ha estado latente en cada uno de ellos, Señor, queremos orar para que ellos puedan ser libres. Dice tu palabra que conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y sabemos que a través de tu palabra, nosotros también ellos también adquieren la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aún estamos orando para que descienda tu bendición, descienda tu amor de una manera y una dimensión como nunca antes la ha habido. Y que aún tú quites todos esos vestigios de esa apariencia de ser duros, de ser tiranos, de lastimar, aún tú cambies también el tono de la voz. Señor, que ellos puedan ser completamente libres en ti, en el nombre de Jesús. Y Padre, te pedimos perdón como varones porque no hemos usado correctamente la autoridad que tú nos has dado. Tú nos hablaste en la mañana de que esa autoridad nos la has dado para vencer nuestro propio yo, nuestro propio egoísmo, para dominar sobre las cosas que tú pusiste alrededor nuestro en la creación. no para aplastar a nuestra mujer, no para ser machos. Dios, te pedimos perdón. Y como varones, Dios, te pedimos que podamos actuar con sabiduría, con inteligencia, como tú nos mandas en tu palabra, para poder tratar a la esposa, a la ayuda idónea que tú nos has dado, para tratarla con amor, con honor, con dignidad, para poder entregarnos a nosotros mismos en favor de ella. Queremos bendecir a la esposa que tú nos has dado. Dios, queremos ser varones diferentes, romper con los patrones del pasado. Varón, dile: Señor, yo rompo con los patrones del pasado. Yo sé que nos cuesta trabajo cambiar nuestra mentalidad, nuestras ideas, lo que traemos arraigado por décadas de una malformación. Pero en el nombre de Jesús, queremos ser diferentes. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie, varón. Ahora voy a pedirle a todas las mujeres casadas que se pongan de pie. Yo quisiera orar en dos sentidos. Primero, para que su corazón sea restituido, para que sea restaurado. Y segundo, porque todas las mujeres que son mamás, especialmente cuando se han criado a los hijos para ser machos, pues haya ese arrepentimiento también. Y si hay hijos chicos que apenas están en formación, pues que haya la sabiduría para poderlos formar como varones y no como machos. Padre, queremos bendecir a las mujeres que están aquí, las que nos escuchan o miran a través de la cámara. Dios, oramos para que cada una de ellas pueda ser sabia como madre, que cada una de ellas pueda ser sabia para educar a los hijos y a las hijas, Dios, y no haya una formación de machos en la casa. Yo sé que hay que romper muchos patrones y cambiar muchas cosas que traemos igualmente, pero oramos por las mujeres, Dios, para que ellas puedan ser bendecidas en esa área. En cada una de ellas, esa dosis de sabiduría necesaria aplicada hacia los hijos varones pueda venir y restaurar. Y Dios, oramos porque cada una de ellas, cada una de las mujeres que están aquí y las que han sido víctimas del machismo del esposo, en el nombre de Jesús, sean restauradas también en sus corazones. Bendice a tu esposa, bendice su corazón. Ahora oramos, Dios, porque esa mujercita que tú has creado y que la creaste de una de nuestras costillas para ser igual que nosotros, y tú dices en tu palabra que en Cristo no hay ni varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo, que esa mujer sea sanada, que esa mujer que está a nuestro lado, cada mujer que está aquí, sea restaurada al 100% en sus corazones. Yo sé que tu Espíritu Santo hace la obra, pero también depende mucho de que nosotros como varones sepamos atenderla y ministrarla, bendecir sus corazones, sus sentimientos, sus características como mujer. Dios, bendecimos a cada mujer orando para que tu Espíritu Santo complete esa obra preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Si tienes a un hijo varón cerca, a tu hijo varón cerca, ora por él en este momento. Si no está aquí, puedes orar de una manera representándolo y yo creo que también tenemos que entender que ha habido a lo mejor acepción de personas, ha habido consentimiento. Podemos recordar una Rebeca que tenía un consentido, ¿verdad? Podemos recordar a varios personajes bíblicos que lo tenían. Entonces, ¿nosotras también tenemos culpa o no? Entonces, si está tu hijo varón, tienes un hijo varón, hay que empezar por pedir perdón. Y si no está, o está muy pequeño, o está por nacer, podemos incluso comprometernos delante de Dios, hacerlo con sabiduría, ser mujeres prudentes. Y Señor, queremos en este momento pedir perdón a cada hijo varón que tú nos has prestado. Señor, estamos en este momento también reconociendo los errores que se han cometido en el pasado. Aun si ese hijo ya creció y ya hizo su propia familia, o ya no está en casa, o está aquí cerca de nosotros, queremos, Señor, pedir perdón y también comprometernos delante de ti a ser mujeres sabias, a ser mujeres que realmente seamos dirigidas de parte tuya para poder criar a cada hijo en acuerdo con nuestro esposo, no hacer nada por nuestra cuenta, sino siempre en acuerdo, porque dice tu palabra que si no andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. Y bendecimos a cada uno de los hijos y también a las hijas, porque también la formación de las hijas tiene mucho que ver con nosotras mismas. Y aún queremos liberar de cada pecado que hemos cometido con los hijos y que a lo mejor ha trascendido a los nietos, para que tú puedas venir y hacer una obra nueva en medio de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Ahora, para terminar este tiempo de oración, quiero pedirle a que todos se tomen su lugar, por favor, y solamente se queden de pie todos los varones solteros, niños, adolescentes, jóvenes, todos los varones solteros. Tenemos bastantes, ¿verdad? ¿Por qué les pedí que se quedaran de pie? Ahorita Clarita oró por la situación de con la parte de la educación como mamá, como pareja, hacia los hijos varones. Pero a lo mejor algunos de ustedes vinieron y están solos, son los únicos cristianos en casa, no están sus padres, yo no sé. Pero ustedes son la próxima generación de matrimonios, conforme ustedes se empiecen a casar, sea que se casen este año o en 10 años, no importa. Un día ustedes se van a casar. Y vamos a orar para que ustedes no sean machos en su casa, sino que ustedes sean varones de Dios. Así que, donde tenga cerca un varón, extiende tu mano hacia él, por favor, iglesia, y vamos a orar por cada uno de ellos. Señor, que esta palabra que todos estos jóvenes están recibiendo sea una palabra que quede sembrada en sus corazones. Seguramente algunos pasarán años para que decidan contraer matrimonio y tú les señales quién es la mujer con la que se van a casar, Dios, pero oramos para que ahora esta misma palabra empiece a forjar sus corazones, sus mentes, ellos sean capaces de romper herencias atávicas que tienen ahí, sean capaces de romper moldes y estructuras que se han ido formando, seguramente lo que ellos han visto en casa, de parte de papá, de mamá, o de quienes les hayan prohijado, Dios, en el nombre de Jesús, estamos clamando a ti para que estos jóvenes sean libres, y cuando ellos se casen con la que va a ser su mujer, ellos sean capaces de formar matrimonios en el orden divino, como tú nos has enseñado. Los bendecimos en el nombre de Jesús.